27 minutos sobre las 11 de la mañana en directo, por supuesto. Ya saben que durante los próximos minutos vamos a acompañarles y cómo nos muestra esta sintonía con la Escuela de Salud de cada miércoles. Ya saben que pues les ofrecemos además la posibilidad de que puedan contactar con nosotros, colaborar, participar en nuestro espacio a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales, a través de WhatsApp, para que planteen sus preguntas. Hoy, por ejemplo, sería muy interesante que lo centraran en el tema monográfico prácticamente que vamos a abordar a lo largo de esta jornada, que no es otro que la conmemoración en el día de ayer, 31 de mayo, como cada año, por parte de la Organización Mundial de la Salud, del Día Mundial Sin Tabaco. Una jornada que, por ejemplo, en esta ocasión, su lema gira en torno al empaquetado neutro, o sea, sin marcas, sin la visibilidad de publicidad, para que llame menos la atención. Ahora hablaremos de todo ello, hablaremos de los riesgos, de los peligros que ya le hemos comentado en muchas oportunidades del consumo de tabaco, y también vamos a centrarnos en aquellas iniciativas, actuaciones que se desarrollan desde lo que es la Administración Sanitaria, y en concreto vamos a conversar en unos instantes con Josefa Rojas Villegas, que además ya nos acompañaba justo hace un año, precisamente con motivo de este día. Ella es técnica de promoción de salud del área de gestión sanitaria del norte de Cádiz. Hablaremos de esos planes, programas para la prevención del tabaquismo que se desarrollan en nuestra provincia. Y por supuesto, todo ello junto a nuestro colaborador habitual en este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y, por supuesto, hoy, en fin, saludamos especialmente a Josefa Rojas Villegas, que, como ha comentado Juan Carlos, es la técnica de promoción de salud en el área de gestión sanitaria norte de Cádiz, que comprende al Hospital de Jerez, a Distrito Sierra de Cádiz y a Jerez Costa Noroeste, y que nos va a acompañar en el día de hoy para darnos una información muy importante. Y ya digo, es un placer tenerla a ella. Antes ya hemos tenido en otras ocasiones a otras autoridades sanitarias, como por ejemplo don Andrés Rabadán Asencio, que es jefe de salud pública de Cádiz, que estuvo hace unas semanas con nosotros hablándonos del secreto de la salud, diferentes especialistas médicos y a otras autoridades sanitarias. Y hoy pues Josefa Rojas Villegas ha tenido la gentileza de estar estos minutos con nosotros, y para ella va a ser todo el protagonismo, como es lógico. Pues Antonio, si te parece, vamos a pasar ya directamente a saludar, como decimos, a Josefa Rojas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josefa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes y a todos vosotros, buenos días. Que como decíamos, Josefa ya nos acompañaba hace justo un año, también con motivo de lo que era la conmemoración del Día Mundial del Tabaco en aquella jornada. Como decimos, Josefa Rojas Villegas, que es técnica de promoción de salud dentro de lo que es el área de gestión sanitaria del norte de Cádiz, que englobaría, ¿verdad, Josefa?, lo que es el Hospital de Jerez, la sierra también, nuestra zona, y la zona de la costa noroeste, ¿no? Sí, nuestras intervenciones van dirigidas, como bien habéis dicho, a los centros de salud de Sierra, de Jerez, de nuestra costa, de Chipiona, Rota, Sanlúcar y todo lo que es el área hospitalaria también de Jerez, el Hospital General de Jerez. Evidentemente el trabajo por vuestra parte se centra a lo largo de todo el año, pero imagino que ayer, con motivo de la conmemoración de ese día simbólico, ¿no?, que intenta reflejar además a través de los medios de comunicación esa lucha diaria contra el tabaco, imagino que ayer actividades por toda la provincia, ¿no?, en este sentido, ¿no? Efectivamente, tuvimos actividades en todos los centros de salud y también en el Hospital General se pusieron distintas mesas informativas en las entradas principalmente del materno infantil y del Hospital General, en los puntos de extracciones de sangre, en las consultas externas. Y tenemos que agradecer desde aquí la intervención de las asociaciones, la Asociación del Cáncer, de Mujeres de Jerez, entre otras, que colaboraron con nosotros para tratar de sensibilizar a la población de los riesgos que conlleva el consumo de tabaco y, como digo, felicitar a las asociaciones por su labor, que en la ayuda tan importante que hicieron ese día, en el día de ayer. Hola, Josefa, buenos días, soy Antonio. Y... Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Mira, pues estupendamente y encantado de estar contigo aquí en estos minutos. Quería comentarte, bueno, o preguntarte, a ver qué opinión o qué impresión te parece en los 5 años que llevamos, desde que 5 años y pico, desde que entró en vigor la conocida como ley antitabaco, fue como todos recordamos, 2 de enero de 2011, han pasado ya cerca de 5 años y medio, en donde muchas cosas han cambiado. Parece ser que vamos en el buen camino. ¿Tu opinión personal, qué tal? Efectivamente, tenemos ya 10 años de esta ley antitabaco del 2005, que entró en vigor el 1 de enero del 2006, y después recordamos también que esta ley se reformó, se tomaron nuevas medidas que fueron en 2010, ¿no? Y donde ya no, lo más importante era que ya no se podían fumar en los espacios cerrados. Claro, nosotros pensamos que las dos leyes, ¿no? Por supuesto, la primera, lo más impactante fue la del 2005, que no podíamos fumar ya en los lugares de trabajo. La reforma de esta ley, como digo, en 2010, pues ya íbamos a los bares, restaurantes y ya no se podía fumar allí. Son todas medidas para el control del tabaquismo y sí tenemos estudios y tenemos también conciencia de que no podemos apartar las leyes de las estrategias que empleamos desde, por ejemplo, desde sanidad, ¿no? O sea, que tiene que venir todo de forma multisectorial trabajar el tema este de la epidemia del tabaco y muy importante las leyes sobre el impacto en la salud, no lo debemos de olvidar. Y hemos avanzado en el control del tabaquismo, en bajar la prevalencia, etcétera, etcétera. Pues precisamente, Josefa, quería preguntarte por esos estudios, los datos que tenéis en la actualidad y un poco la evolución, ¿no?, durante los últimos años, porque esas leyes de las que estamos hablando han cambiado nuestras vidas. En muchos casos, lo que es la... bueno, el día a día a nivel privado, en los lugares públicos, parece que, bueno, ahora ya lo tomamos como algo habitual, pero fue una auténtica revolución y todos pensamos, ¿no?, cuando llegamos a nuestras casas, aunque no hubiésemos fumado, con la ropa oliendo a tabaco, solo como un detalle, ¿no?, pero han cambiado muchísimas cosas. Eso imagino que se ha visto reflejado también en los datos sobre tabaquismo, ¿no? Efectivamente, claro, la prevalencia ha bajado de forma muy considerable. Nosotros tenemos actualmente en Andalucía, que tenemos la misma prevalencia en Andalucía que en España, gira en torno al 30%, incluso un poco menos, y se ha notado fundamentalmente en la gente está ya concienciada de la importancia que tiene el dejar de fumar para no solamente tener durar más años, sino tener calidad de vida. También la prevalencia en los profesionales sanitarios también ha bajado de forma considerable. En muchas charlas que hacemos de sensibilización con el tabaquismo, los mismos profesionales sanitarios recuerdan cuando en aquellos tiempos iban y se encontraban, bueno, que fumaban los mismos médicos en las consultas o pasando sus consultas hospitalarias, etcétera. O sea que hemos avanzado mucho. La ley, como hemos comentado aquí, ha influido enormemente y bueno, pero sí es verdad que tenemos que seguir avanzando porque aún así la prevalencia que tenemos y sobre todo en los jóvenes es importante, no podemos bajar la guardia ni muchísimo menos. Hay edades donde se fuman bastante y también nos preocupa a los sanitarios el hecho de que la población femenina, jóvenes, mujeres de 16 a 18 años, pues tenga una prevalencia que si hemos hablado de que la población general mayor de 16 años la está en torno al 30% o incluso menos, cuando nos ponemos en el grupo de edad de chicas de 16 a 18 años, esta prevalencia sube casi hasta a veces el 40%, ¿no?, frente al 28% de los chicos. Quiere decir que hay una diferencia ahí importante de género en el consumo de tabaco en jóvenes adolescentes, que aunque hemos avanzado mucho con todas las leyes y todo lo que hemos hablado, pero tenemos que seguir insistiendo, no debemos de bajar la guardia. Josefa, hay un detalle que has comentado y yo creo que es muy importante, y es la edad. Todos sabemos que la industria tabaquera tiene una especial predilección por los adolescentes, porque es el momento clave en donde el niño pasa la etapa para adulto, ¿no? La adolescencia, y ahí es donde se inicia muchas veces o fundamentalmente el hábito tabáquico, gracias a las promociones, a la propaganda, a las falsas expectativas que dan las tabaqueras. ¿Has notado o está estable la edad de comienzo en general de la introducción de los jóvenes en el hábito tabáquico? Porque la propaganda, según la ley, está muy limitada a la entrada de los colegios. Antes se ponían cartelería a la entrada de los colegios, eso está totalmente prohibido. Pero, en fin, la industria tabaquera tiene mucho dinero, muchos recursos para introducirse en el ambiente joven. ¿Cómo ves tú la situación actualmente del tabaquismo en la iniciación? Efectivamente, las leyes ya regulan la publicidad del tabaco, ¿no? Y sabemos también que la industria, su objetivo son los jóvenes, porque lo agarran, digamos, y aseguran su mercado durante muchos años, ¿no? Cuanto más jóvenes los atrapen, entre comillas, pues más mercado van a tener. Y claro, ellos utilizan cualquier dejadez que tenga la ley por ahí para introducirse y meterse en la publicidad. Y efectivamente, como has dicho, yo recuerdo cuando iba a dar charlas a los institutos, había en las paradas de los autobuses carteles, ¿no?, haciendo referencia al uso y consumo de tabaco, ¿no? Actualmente eso ya no existe, es más complicado, ¿no? Pero aún así buscan sus estrategias, porque sabemos que es una población, los jóvenes, una población también muy vulnerable, ¿no? Y sí tenemos que prestar atención a esas edades, ¿no? Y bueno, y sobre todo, como he dicho antes, sobre todo a las chicas, ¿no? Porque a medida que las desigualdades de género tienden a reducirse, pues las mujeres adquieren también algunos hábitos que se han considerado tradicionalmente típicamente masculinos, ¿no? Y aquí pues hay que meter pues el consumo de tabaco, ¿no? Precisamente sobre lo que estamos hablando, gira, ¿no?, el lema del Día Mundial Sin Tabaco 2016, en el sentido de que el lema es prepárate para el empaquetado neutro, que pretende sobre todo, decía, ¿no?, sobre el tema de la publicidad, ¿no?, en relación a lo que son los paquetes en sí de tabaco, se pretenden eliminar logotipos, colores, la publicidad, que en definitiva lo que hace es promover el consumo, limitar en ese sentido ese impacto, ¿no? Efectivamente, este año yo considero que el lema de la ONS es muy acertado. Lo que intenta es pues recomendar a los países que forman parte del convenio marco pues que se acojan, que adopten el hecho de que la normativa sea de paquetes neutros. Quiere decir, como tú bien has dicho, lo que intenta es disminuir el atractivo, que el paquete de tabaco no sea un soporte para publicitar, para hacer publicidad y promover el consumo de tabaco. Y ellos piensan, ¿no?, que de esta forma aumentaría al disminuir el atractivo con imágenes, con publicidad, con colores, con logotipos, aumentarían la eficacia de las advertencias sanitarias que aparecen en los paquetes de cigarrillos. Y, por supuesto, esto va sobre todo encaminado a la población más joven, que, como he dicho antes, la más vulnerable. Incluso las sociedades científicas que están a favor de esto, ¿no?, de que se introduzca el empaquetado neutro en España, ellos calculan, CENFI concretamente calcula que disminuirían el número de fumadores en España en hasta 270.000, o sea, un 3%, más de un 3% de los fumadores dejarían de fumar. Ellos, como digo, estos son factores que disminuirían el consumo de tabaco, no solamente las leyes, sino emplear otras estrategias, por ejemplo, esta, ¿no?, el disminuir la publicidad en el empaquetado, ¿no? En relación a lo que es el Día Mundial Sin Tabaco, se han generado diferentes noticias. Evidentemente se enfoca, ¿no?, el problema desde diferentes perspectivas. Hoy, aunque no tiene que ver de forma directa, pero bueno, se puede enlazar la incautación. Veíamos, lo podemos ver en los medios de comunicación hoy, de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando en Algeciras, aquí al lado, Algo muy importante, ¿no? También esa lucha, digo porque lo comentaba con Antonio, ¿no? El hecho de que esas cajetillas evidentemente tienen un coste menor porque no pagan impuestos y por tanto el acceso es más fácil a ese tipo de tabaco, ¿no? Sí, a este respecto, Josefa, te quería preguntar, en fin, al hilo que está comentando Juan Carlos de que ha salido en los medios de comunicación entre hoy y ayer, salió esta noticia, ¿qué importancia tiene el precio del tabaco para disuadir especialmente los jóvenes, pero en fin, y también hoy en esta época en que hay crisis económica y que un paquetillo puede costar hasta 4 euros y que al cabo de un mes quien fume un paquete son 120 euros, que ya es un dinerito, ¿qué opinión tienes tú acerca de las subidas que se han experimentado en el precio del tabaco como medio disuasorio especialmente para jóvenes y en general para todo el mundo? Bueno, también efectivamente hay estudios que nos dicen que el hecho, cuando aumentamos el precio del tabaco, disminuye el consumo. Y disminuye el consumo y sobre todo en los jóvenes. Pues los jóvenes son los que cuentan con menos dinero. O sea que sería otra medida importante. Hay países, tenemos países donde el precio del paquete de tabaco no es 4 euros, sino a lo mejor 2 o 3 veces más. Y ello repercute en que también hayan menos fumadores en esos países, tienen más. O sea que no podemos, yo pienso que no solamente hay una medida, adoptar una medida, sino un cúmulo de medidas, de las leyes, del empaquetado que estamos hablando, de aumentar el precio, de seguir insistiendo en las campañas de información y sensibilización, sobre todo en los grupos especiales. O sea que hay que afrontar este problema desde varios puntos, desde varios frentes, ¿no? Y efectivamente el precio del tabaco influye. Pues otro frente, ¿no? Porque hablamos de que la publicidad, por ejemplo, en muchos casos va dirigida a los adolescentes porque ahí tienen un gancho, un cliente ya para bastante tiempo por parte de las tabaqueras. Una noticia que también se ha destacado en estos días es que los neumólogos plantean que fumar delante de los niños se considere maltrato infantil. Y es que, bueno, pues parece que, bueno, como todos podamos imaginar, ¿no? Evidentemente, fumar delante de los niños causa, parece un daño irreversible además a sus arterias y algo de lógica pura, ¿no? La verdad es que está claro que menores de edad no pueden consumir alcohol. ¿Cómo es posible que todavía no esté regulado que no se pueda fumar delante de los niños o en espacios cerrados, como puedan ser, por ejemplo, un vehículo, un coche, ¿no? Efectivamente, bueno, en cierta medida, bueno, son palabras mayores, ¿no?, de esto de que lo que dicen los neumólogos, ¿no?, de maltrato, pero si nos ponemos a pensar, hay muchos tipos de enfermedades, de asmas en niños, etcétera, que aumentan cuando en las casas se fuma. Y sí tengo constancia, porque en los programas que tenemos en los institutos de secundaria, la No Fumar Más Punto, el Forma Joven, y hablamos con los niños porque nuestras charlas son interactivas, no solamente llegamos y soltamos el rollo, sino que intervenimos, hacemos preguntas, hacemos talleres, ¿no? Y sí es verdad que hay un porcentaje muy elevado de niños expuestos al humo del tabaco en los hogares, que el porcentaje es muy elevado. O sea que también sabemos, por los estudios que tenemos, que el hecho de que un niño sea fumador aumenta, sus posibilidades de fumar aumenta si en casa se fuma, si sus amigos, si la mayoría de los amigos fuma, si su autoestima es baja, etcétera. Son también varios factores los que influyen. Pero el hecho de que se fume en las casas, de que su padre o su madre fume, y sobre todo los estudios nos dicen que influye más el hecho de que fume la madre, pues no solamente le perjudica como fumador pasivo, sino que aumenta las posibilidades de que este chico fume, ¿no? Entonces, mirado desde ese punto de vista, pues ese chico estaría en condiciones distintas a otro chico que no fume y que va a su instituto, que comparte con el aula o comparte, hay una diferencia, ¿no?, entre si en su casa se fuma y si no se fuma, ¿no? Ahí sí veo yo que, bueno, los neumólogos ahí tienen parte de razón en este sentido. Hay una cosa que me llama la atención, lo que has comentado, Josefa, respecto a fumar en casa. Es que, si lo analizamos bien, no sé qué opinas tú, el hecho de que un pequeño o un adolescente vea que su papá, su mamá fuma a los que él admira, o su abuelo fuma, o al vecino, o a algún amigo, a un político, a un sacerdote, en fin, personas que están en su alta estima, los ve fumando y dice, no será tan malo cuando mi papá fuma, cuando el presidente del gobierno, el rey o el ministro, lo que sea, fuma, o cuando el maestro fuma, cuando el médico fuma. Es decir, el ejemplo que damos sobre la maldad, entre comillas, del tabaco, queda un poco difuminada con el ejemplo que se está dando por parte de los adultos, ¿no? Y por otra parte, de la pregunta es, respecto a fumar en casa, en un ambiente que además del ejemplo, el fumador pasivo, que supone en un recinto cerrado, que el niño o la persona no fumadores está fumando indirectamente, bueno, o directamente, pero porque hay alguien fumando a su lado, por ejemplo, en los coches. Por lo visto ya hay países, creo que Reino Unido, en donde ya está prohibido que en un habitáculo tan pequeño y tan concentrado como un vehículo pueda haber niños que estén fumando pasivamente. En este caso, maltrato, entre comillas, podía ir por ese camino. No sé qué opinas. Sí, sí, efectivamente, claro, si nos atenemos a la palabra maltrato y la analizamos en qué consiste y demás, pues en cierta medida, efectivamente. Y además también por lo que tú dices, ¿no? Por lo que comentan, los chicos normalizan el hecho de fumar, ¿no? Porque si ves que sus padres fuman, si sus profesores fuman, entramos en un centro de salud y en el centro de salud en la puerta hay personal sanitario con bata blanca fumando, entonces se normaliza porque son personajes, como bien dice, modélicos, ¿no? Para el chico, ¿no? Sí. Muchas veces yo siempre hago la pregunta de, a ver, ¿quién conoce la prevalencia de tabaquismo en España, ¿no? Y se lo tengo que traducir, si son cursos inferiores, ¿no? De primero de eso, segundo de eso, ¿no? Los mayores ya lo saben. Y bueno, ¿y qué es la prevalencia? Bueno, pues de cada 100 personas que vemos en un campo de fútbol, en una manifestación, de cada 100 personas que vemos en la calle, ¿cuántas fuman, no? Y he comentado antes que fuman el 30%, de 100 fuman 30, pero ellos nunca me dan ese porcentaje que para mí es muy elevado, pero ellos siempre te dicen, fuman el 90%, otros, por lo menos el 80%, incluso me llegan a decir, el 100%. Yo le digo, oye, que yo no fumo, el 100% no puede ser. Quiere decir que ellos ven tan normal, y lo hablo de todos los institutos a los que voy, no es por zona desfavorecida y otro no, tanto, y son zonas favorecidas como si no, todos o casi todos consideran que el fumar es algo normal, que fuma el 80% de la población, el 90% de la población. Y va un poco con lo que usted dice, claro, que si ven que fuma a sus padres, sus profesores, o lo ven normal, y yo le digo que no es normal, que de 100 no fumamos 70, y que lo normal es no fumar, y le hago ver un poquito la realidad, ¿no? Y bueno, y en cierta medida pues refutar un poco su falsa creencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a quedar enseguida, por cierto, con alguna pregunta que nos llega por parte de los oyentes, de fumadores, por ejemplo, que han dejado de fumar, alguna cuestión concreta, que además seguro que sirve a otras personas, a otros oyentes, pero antes, si te parece, Josefa, podemos quedarnos un poco con esos recursos, ¿no?, que ponéis a disposición de aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando y estén pensando en dejar de fumar. ¿Qué actuaciones desarrolláis al respecto? Bueno, yo para una persona que piense dejar de fumar, que tenga la intención de dejar de fumar, yo en primer lugar lo intentaría me pondría a actuar, pondría una fecha que nosotros llamamos el día de para dejar de fumar, y después iría a adoptar una serie de cambios de hábitos, ¿no? Intentaría reducir el consumo, si no puedo hacerlo de hoy para mañana, pues reduzco el consumo, pongo el día de donde cero cigarrillo, intentaría cambiar hábitos, y si me veo que mi situación más complicada van a ser que me voy a poner nerviosa, pues intentar hacer técnicas de relajación, salir a hacer actividad física, todo lo que sea, si ese va a ser mi punto, digamos, débil, pues todo lo que sea intentar relajarme, ¿no? Si ese va a ser el síntoma más importante de mi síndrome de abstinencia. Si yo al intentarlo sola o solo veo que no puedo, pues acudiría a mi centro de salud. En todos los centros de salud hay profesionales sanitarios, médicos y enfermeros que están formados en terapias para ayudar a los pacientes a dejar de fumar y me pondrían en manos de ellos. Ellos estudian al fumador, todos no tienen el mismo perfil, ellos le pasan de... Por supuesto, hay que ver en qué fase estás del proceso de abandono, porque que un fumador te diga que quiere dejar de fumar, hay que hacerle una serie de preguntas y valorarlo, hacer la evaluación del fumador, porque a lo mejor está en lo que nosotros decimos fase contemplativa. Cuando tú le preguntas a un fumador, ¿quieres dejar de fumar? Sí, sí, quiero dejarlo. Y le dices, ¿pero antes de un mes? No, no, es que tengo una comunión, tengo ahora una boda, ahora vienen las navidades, ahora con el verano, ¿no? Entonces, decimos que ese fumador está en fase contemplativa, no está dispuesto a hacer un cambio ya, antes de un mes o en 15 días. Entonces, tenemos que intervenir porque en todas las situaciones intervenimos, damos consejos, intentamos que haga el siguiente paso, y el siguiente paso sería a poner fecha de forma inmediata y prepararse para ponerse manos a la obra. Entonces, tenemos que saber en qué fase del proceso de cambio está el paciente, y una vez que lo sepamos, medimos la motivación que tiene, y cuanto más motivado, más fácil está de conseguir el abandono. Y miramos también, medimos también su dependencia. No todos son igual de dependientes, aunque fume el mismo cigarrillo. O sea, un paciente puede fumarse 20 cigarrillos igual que otro, pero uno puede ser que esté más enganchado que otro. Nosotros medimos la dependencia pues con el test de Fagestro. Es un test a nivel internacional que, bueno, que tiene mucha validez, es muy útil a nosotros. Y también le hacemos una cosimetría, una prueba objetiva, y vemos el monóxido de carbono que circula en sangre, ¿no? Y en base a este parámetro y a este test de dependencia, como he dicho, al cosímetro, al test de motivación que también le pasamos, y a evaluar las fases de cambio, pues nos ponemos a trabajar con el paciente, y cada paciente es único. Quiere decir que los tratamientos en tabaquismo son personalizados, aunque haya terapias de grupo. En los centros de salud, en el hospital, la intervención puede ser individual a un paciente o puede ser grupal. Pues son las diferentes líneas de actuación, o el proceso, ¿no?, que se sigue. Por tanto, ya digo, aquella persona que ahora mismo nos esté escuchando y tenga la intención, esté pensando en dejar de fumar, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con su centro de salud. Si él ve que de forma individual no puede conseguirlo, contactar con el centro de salud, pide cita para su médico de cabecera, que es el que un poco le guiara. Efectivamente. Lo has dicho muy bien, vamos. Primero intentarlo solo, si yo puedo actuar solo, pues primero hago un intento de abstinencia. Que no puedo, pues acudo a mi centro de salud, donde hay especialistas que me ayudarán. Y lo más importante, por supuesto, es que yo tenga motivo para dar el cambio. Porque yo le digo a los pacientes, entre comillas, tontos no somos. Si yo veo que me trae cuenta el esfuerzo que conlleva cambiar hábitos, si veo que me trae cuenta, lo voy a hacer, pero si yo veo que no me compensa, no. Quiere decir que los motivos, y también son personales, cada paciente tiene su motivo para dejar de fumar, o el económico, o por el ejemplo a los niños, etcétera, etcétera, o por la estética, ya los dientes lo tengo tal y cual. Yo tengo que tener mi propio motivo que me compense el dar el cambio. Nos vamos a quedar, si os parece, con algún caso concreto, que de hecho nos llega a través de los oyentes, pregunta que realizan. Dice esta persona: yo soy un exfumador y llevo 3 años sin fumar, y me gustaría saber si los pulmones se limpian y vuelven otra vez a su estado normal, y qué tiempo tarda, y si sigo corriendo algún riesgo, bueno, de alguna enfermedad. Es una pregunta que suelen hacer los exfumadores, o incluso los fumadores que están en proceso de abandono, claro. Lo que está diciendo, quieren saber los beneficios que voy a obtener, porque es que me está costando mucho. Bueno, y sabemos que el tabaco, el daño que hace se acumula. Y entonces al fumador hay que decirle que tiene mucho que ver con el número de cigarrillos que ha fumado al día y el tiempo de fumador que lleva, y por supuesto también el factor genético. No todos somos iguales, pero aún así la Junta de Andalucía edita unos folletos donde te explica los beneficios que obtienes al dejar de fumar. Lo que más se normaliza, pues, y al poco tiempo, pues, la tensión arterial. Los fumadores también verbalizan que recuperan a los 2 o 3 días el olor y el sabor de las comidas, ¿no? Que antes no les sabía nada y ahora les saben, incluso el olfato, y huelen cuando hay una persona fumando que antes no lo olía, ya lo huele, etcétera, etcétera. Y hay otros riesgos que conllevan más tiempo, ¿no? Porque lo típico que te pregunta es acerca de los cánceres, ¿no? Que es lo que más asusta, ¿no? Y lo que más nos asusta. Y bueno, en términos generales, como ya digo, va en función del tipo de fumador que haya sido, de su genética, de su perfil, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que a un fumador que lleve años fumando y que fume una cantidad considerable, pueden pasar hasta 15 años donde la posibilidad que tenga de no padecer un cáncer que se equipare a la población no fumadora, pues puede ser esa, ¿no? Pero claro, es por poner cifras, porque como digo, esto es algo muy relativo, va en función de muchos factores, ¿no? Y que hay el monóxido de carbono, pues desaparece a las 8 horas. Nosotros lo medimos con el cosímetro y si una persona deja de fumar, en 8 horas, pues desaparece el monóxido de carbono. Como digo, hay muchos factores, digamos que, y todos tienen tiempos distintos. Pero lo que sí es verdad que es la mejor opción que podemos hacer en nuestra vida por la salud. Dejar de fumar es lo primero que nos va a llevar. Incluso los fumadores verbalizan cómo se sienten, cómo respiran, cómo suben las escaleras y están encantados de la vida. Lo que pasa es que el tabaco tiene una droga muy potente, que es la nicotina, que engancha rápidamente. Los jóvenes, hay estudios que nos dicen que con 100 cigarrillos un chico adolescente se convierte en adicto a la nicotina. Y una vez que es adicto, desengancharse también es complicado. Es una droga muy potente. Pues precisamente, ¿no? Iba para terminar a pedir a Josefa que un poco explicar a por qué hay que dejar de fumar, ¿no? Para aquella persona que nos esté escuchando, sea fumador habitual, y bueno, pues o no se le pase por la cabeza si quiera dejarlo, o bueno, o sí, pero el por qué habría que pensar en ir dejando de fumar, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Todas esas cuestiones a corto plazo, algunas son inmediatas, pero otras desde luego están ahí de cara a nuestro futuro, y como bien decías al principio, no solo por la cantidad de años que podamos vivir, sino por la propia calidad de vida que podamos tener, claro, ¿no? Claro, claro, no solamente influye en que vivamos más años, porque mucha gente te dice, pues yo quiero vivir menos y no quiero vivir tanto, y no sé, pero también influye en la calidad de vida, porque sabemos que de 2 fumadores, 1 es el 50% y esa probabilidad elevada, 1 va a morir por el consumo de tabaco. Pero los dos pierden calidad de vida, ¿eh? O sea que, y el hecho de que, porque hay que dejar de fumar, hombre, los sanitarios decimos que hay que dejar de fumar, por eso, para tener más calidad de vida, para vivir más años, pero que los motivos son completamente individuales, que hay, podemos hablar de motivos por grupo de edad, que una persona de 50 años tiene motivos distinto a los que pueda tener un chico de 20 años para dejar de fumar. Que uno de 20 años te va a decir, quiero dejar de fumar por el rendimiento deportivo, por la estética, porque mi pareja no fuma y le da asco del tabaco. Motivo distinto. Una persona de 50, 45 años, que son los que más nos llegan a la consulta, pues son problemas de salud que él mismo va teniendo, que lo ven su vecino, que ha tenido un familiar con tal problema. El por qué hay que dejarlo, los sanitarios decimos, salud. Esto tan grande y tan, pero que cada persona tiene los suyos propios y cada grupo de población tiene los suyos propios. Pues con esos consejos y con esos datos nos vamos a quedar. Es la mejor manera para poner el broche a esta conversación que hemos mantenido con Josefa Rojas Villegas, técnica de promoción de salud en el área de gestión sanitaria del norte de Cádiz, como decíamos, que abarca lo que es el hospital de Jerez, la sierra y también la zona de la costa noroeste, Jerez, costa noroeste. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, Josefa, muchas gracias por haber participado en el programa de la Escuela de Salud de Radio Ubrique. Ha sido una aportación importantísima. La salud es de lo más valorado que tienen, en fin, en todas las encuestas las personas, y dentro de la salud, los hábitos saludables, entre ellos el no fumar, es de lo más importante, y tú nos has dado una lección magistral sobre la situación actual y consejos para aquella persona que todavía es fumadora y todavía no sabe cómo abordar este tema, pues de primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a, como decimos, Josefa Rojas Villegas, que nos ha acompañado para, en torno a lo que es la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Bueno, pues tenía lugar en la jornada de ayer. Hemos abordado el tema desde diferentes perspectivas, la verdad es que se podrían abordar desde otras muchas, y en ese sentido, bueno, hemos hablado desde la propia evolución, ¿no?, que supuso el cambio de normativa de la ley, aunque esto ha sido paulatino, evidentemente la situación es muy distinta hace 10 años atrás, pero bueno, se siguen dando pasos, y en ese sentido, pues por ejemplo, el propio lema que comentamos en esta oportunidad por parte de la Organización Mundial de la Salud, de prepárate para el empaquetado neutro, que dirige a los países que integran esta asociación de países a nivel mundial, para, bueno, pues incluso eliminar cualquier tipo de logotipo, publicidad, lo que son los paquetes de tabaco. Sí, durante los muchos años que lleva ya la Escuela de Salud en Radio Ubrique, siempre el objetivo fundamental ha sido promocionar los hábitos saludables y el conocimiento de muchas enfermedades, las más frecuentes, y muchas de ellas de las que van saliendo los medios de comunicación porque se celebra el Día Mundial o porque ha habido alguna noticia, conocer por qué se produce y hacer posible cómo evitarla, cómo conocerla mejor para que no nos afecte. El tabaquismo es una de estas epidemias que existen y lo hemos abordado numerosas veces, de vez en cuando lo tratamos, aunque sea en pequeñas dosis. De hecho, hicimos junto a Antonio incluso un curso, ¿no?, en ese sentido. Taller, ¿no? Un taller que duró 3 meses y que, en fin, que ha tenido mucha repercusión. Y todavía hay personas que me dicen que gracias a este curso dejaron de fumar, a ese taller. Y, en fin, que yo creo que fue una aportación de Radio Ubrique muy importante, de todo el equipo de Radio Ubrique. Y entonces, pues, yo creo que estamos en el buen camino, en fin, en esta Escuela de Salud de Hábitos Saludables, y uno de ellos, la deshabituación del tabaco. Por cierto, que no nos hemos referido a otras ayudas, ¿no?, que existen para dejar de fumar, que evidentemente, como la voluntad no hay nada, y se puede recibir ayuda externa, pero incluso en el mercado hay chicles, diferentes productos que van saliendo para dejar de fumar, pero claro, esto imagino que es solo una ayuda, pequeña ayuda, ¿no? Bueno, todos los chicles, los caramelos, los sprays, todas estas cosas que llevan nicotina, son prácticos, como dice Juan Carlos, como una especie de prótesis de ayuda. Lo más importante, mi opinión, después de tantos años de ver fumadores, en fin, muchas cosas, he estudiado mucho este tema, es la motivación. Es decir, como decía Josefa Rojas hace unos momentos, primero hay que ver si uno realmente quiere dejar de fumar. Y para ver y para motivarse, pues hay que saber los efectos del tabaco, la repercusión no solamente personal, sino a nivel de nuestra familia, de nuestros hijos, de los niños en general, y de la calidad de vida. Es decir, no solamente es morirse nos tenemos que morir todos, eso es así, y nadie sabe cómo se va a morir. Si de pronto ahora, quien es fumador, tiene muchas papeletas, por una parte de morirse de pronto, de un infarto, de un ictus, pero también muchas papeletas de morir, y no quiero dramatizar, de con mala calidad de vida. Un infarto no siempre mata, un infarto de corazón no siempre mata, sino que te puedes quedar inválido, tu corazón, el motor ya no funciona bien, no puedes subir cuestas, no puedes hacer muchas actividades que antes hacías, y te quedas inválido para toda la vida, con 40, 50 años en adelante. Y a lo mejor te mueres con 80, 90 años, ya sin fumar, porque ya no puedes fumar, y te quedas inválido. O un ictus, te quedas paralítico debido al tabaco. Es decir, le puede dar a cualquiera, ¿no? Pero tú tienes muchas papeletas si fumas. Tus hijos también están expuestos a asma, a problemas crónicos, tu esposa, tu esposo. La calidad de vida es fundamental en este aspecto del tabaco. Y entonces dice, bueno, pero es que yo no sé cómo abordarlo. Pues, en fin, ya lo trataremos nosotros, esto es un tema largo, pero el primero es saber que, como decía Josefa Roja, la técnica de promoción de salud del área de gestión sanitaria de la Sierra de Cádiz, que es dejar el tabaco es una de las decisiones más importantes que personalmente puede tomar un fumador para vivir más años y, fundamentalmente, y lo que más importante, para vivirlo mejor. Y eso se nota a los pocos minutos de dejar de fumar. Lo que pasa es que el fumador, el que es buen fumador, no deja pasar esos minutos, sino que cada X tiempo, cada media hora, pues ya tiene un cigarrillo en la mano, o sale a la calle a fumar, o cada hora cuando puede, ¿no? Entonces no da tiempo a experimentar lo bien que se vive sin fumar. Y a veces el mono es tan grande que cuesta mucho trabajo, pero para eso están los sanitarios, donde te dan los ciclos, los caramelos que tú antes decías, bueno, o otro tipo de ayuda para que pueda eliminar esta adicción al tabaquismo. Simplemente un apunte más, algo que se puso muy de moda, que parece que ha decaído un poco, los cigarrillos electrónicos. ¿Son tan inocuos, son una alternativa para dejar de fumar o también tienen su peligro? Tienen su peligro porque muchos de ellos llevan nicotina, que es la que realmente engancha, no lleva los alquitranes que producen otras muchas enfermedades, pero la nicotina engancha, pero también produce trastornos. Y además, nada más que el simple hecho de llevarte, aunque sea de un cigarrillo de juguete, deseado de un palo, el hecho de llevártelo a la boca te está creando en el subconsciente una necesidad de llevarte algo a la boca como tabaco, que puede que en una boda, en un bautizo y eso, ya está el terreno mojado para que un cigarrillo no pase nada. Y como fumen el cigarrillo en la boda, en el velatorio, donde sea, la primera comunión, ya caíste. Se desencadena todas las reacciones químicas y ya caíste. Y simplemente digo, el hecho de llevarte un cigarrillo, aunque sea de plástico, aunque no sea electrónico, eso da mal ejemplo y no termina de desconectar con ello. Pues ahí quedan todas esas aclaraciones, datos, informaciones que hoy que hemos querido abordar dentro de lo que es el Día Mundial, la jornada ayer se conmemoraba sin tabaco. Nos vamos a quedar aquí animando, ¿no, Antonio? Si te parece, a aquellas personas que se lo estén pensando o que ya hayan comenzado a dejar de fumar, ¿no? Efectivamente. Así que si quieren, pues pueden preguntar en Radio Ubrique, en nuestro programa de Escuela de Salud, alguna de las técnicas que usan ellos o que opinamos, o si quieren, pues les damos algunas técnicas sencillas, por lo menos para iniciarse, porque como decía Josefa Rojas, no todo el mundo, aunque fume un paquete al día, es igual de dependiente. Al menos fuma dos personas un paquete diario cada una, pero sin embargo uno está más enganchado que otra. La otra lo fuma por costumbre, por tener algo en la mano, en fin, no por necesidad. Entonces, muchas veces estas personas que fuman por costumbre, por estar más acompañado con el cigarrillo, pues con pequeñas técnicas sencillas, pues dejan de fumar. Y otras personas que están ya enganchadas, pues necesitarán el apoyo de un profesional en el centro de salud o en la farmacia, y a veces pues necesita algún medicamento que le ayude para pasar el mono y no recaer, o chicle de nicotina o parches de nicotina, pero en fin, estos son los menos, y muchas veces ya digo, con pequeñas técnicas, pequeños trucos entre comillas, pues muchas personas pueden dejar de fumar y es lo mejor que pueden hacer para mejorar su salud y para tener una buena calidad de vida. Hoy en nuestra Escuela de Salud del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemoraba en la jornada de ayer. Nuestro agradecimiento, como siempre, a los oyentes que han estado ahí atentos, que también han colaborado con sus preguntas. Por supuesto, a Josefa Rojas, hoy el protagonista de este espacio, y a nuestro colaborador habitual, Antonio Rodríguez Carrión. Y aquellas personas, recordad que aquellas personas que por cualquier motivo no hayan podido escuchar el programa entero o porque están trabajando, no han podido prestar toda la atención y quieran volver a escucharlo, recordad, como todos saben, que en Radio Ubrique dentro de un rato estará ya colgado. Efectivamente. Y podrán, o recomendárselo a algún familiar. Porque son cosas, yo creo que ha sido muy interesante la intervención de Josefa Rojas, y que pueden hacer que esto empiece ya una motivación en aquellas personas que están dudando para que empiecen ya a dejar de fumar definitivamente. Pues en poco tiempo, en un rato prácticamente, como decía Antonio, en nuestro blog y también a través de Facebook pueden encontrar el enlace sobre el programa en el día de hoy. Como siempre lo he dicho, muchísimas gracias. Buenas tardes, Antonio. Hasta el próximo día.